En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Te saludamos desde Teleelche y Radio Marca Elche para contarte, como siempre, la última hora del Elche Club de Fútbol, que a falta de 6 jornadas se mantiene como líder en solitario a pesar del tropiezo el pasado domingo en el Martínez Valero ante el Albacete. Hoy es martes 22 de abril de 2025. Y es que al acabar el partido el domingo ante el Albacete con ese empate a 2, el punto sabía a poco y había decepción por parte de esos 25.000 aficionados. Para ser más exactos, en la mejor entrada de la temporada en Liga, decepción en los 23.000 y pico, porque 2.000 eran manchegos. Sobre todo viendo que el Elche en la primera media hora fue tremendamente superior al Albacete con los goles de Nico Fernández y de Josan. Lo que parecía una tarde plácida e incluso una goleada, al minuto siguiente, con el gol del Albacete, acabó convirtiéndose en un toma y daca. Llegó el segundo, el golazo de Cofane, para empatar a 2, e incluso Dituro tuvo que evitar el 2-3. En el segundo tiempo es cierto que el Elche tuvo las más claras, aunque también el Alba dispuso de las suyas. Y un balón en la madera en el minuto 89, en la cruceta, el disparo de Nico Castro se estrelló en el larguero, pudo darle al Elche una victoria para acercarlo todavía más a primera. No fue así, pero la racha sigue siendo magnífica. En los últimos 7 partidos, el Elche ha ganado 5 y ha empatado a 2. Es cierto que se rompió una racha extraordinaria de 10 victorias consecutivas en el estadio, pero habría que decirlo así: un punto más, un partido menos para estar en primera. Es cierto que Levante y Racing ganaron y se acercan. El Elche ahora tiene 4 puntos de ventaja con el tercero, el Racing, y también el Golaveras a favor. Pero ya le saca, por ejemplo, 8 puntos al cuarto, el Oviedo, y 8 al quinto, al Mirandés, que empieza a deshincharse de manera importante. Una jornada en la que perdió el Mirandés, perdió el Huesca y perdió el Almería. Y el próximo rival del Elche, el Granada, volvió a ganar y se mete en playoff. Vaya partidazo el que vamos a vivir el próximo sábado. Cuando se le preguntaba a Sarabia si esto ya es cosa de 3 para las 2 primeras plazas, Sarabia respondía así: Sería una torpeza bastante importante. Es verdad que quedando 6 partidos, pues igual esos 3 estamos con cierta ventaja, que es indudable, pero creo que ahí hay todavía equipos que están haciendo muy bien las cosas, que aunque hayan tenido algún pinchazo que otro en las últimas fechas, han demostrado que están ahí por méritos propios. Y como digo, miras el calendario de uno, el de otro, no significa demasiado por lo que hemos dicho, porque igual a veces es más complicado jugar contra equipos como era el Albacete hoy, que no tenía nada clasificatorio así muy claramente en juego, que contra otros que sí que juegan más tensionados. Sí, miras la clasificación, te ves ahí, lo ves muy bonito porque es donde quieres estar. Pero ya te digo, a pesar de esa ventaja que podemos estar, que podemos tener estos 3 equipos, hay que pensar otra vez en partido a partido, Granada, prepararnos bien, Granada que está en un muy buen momento, en su campo, que también se la está jugando, así que eso, enfocados en eso y bueno, mirando esa clasificación y esas cábalas de reojo, pero enfocados, ya digo, en lo que nos ha ido muy bien hasta ahora, que es en lo que podemos controlar. Las palabras de Eder Sarabia, por cierto, próximas dos salidas, Granada y Burgos. Granada el sábado a las 6:30 de la tarde en el Nuevo Los Cármenes. En Burgos, en el plantío, ya lo sabíamos, el sábado 3 de mayo a las 9 de la noche. Y el siguiente sábado, 10 de mayo, ahí es nada, el partidazo Elche-Levante. Sábado 10 de mayo, jornada 39, a las 6:30 de la tarde en el Martínez Valero. Está claro que las rachas todas están para romperse, las buenas y las malas. Aquí se estiraba como el chicle la de 10 victorias consecutivas. No llegó la undécima y es lógico que los jugadores, Josan, uno de los destacados en el partido con un nuevo gol, reconocía que no se pueden ganar todos los partidos. Sí, como te digo, bueno, no vamos a ganar todos los partidos de aquí a que acabe la temporada. Era muy difícil. El equipo venía en una dinámica muy buena, sobre todo también aquí en casa. Pero bueno, como te digo, hay que valorar el punto. El Albacete es un equipo complicado, con buenos jugadores. Y bueno, sí que es verdad, como te digo, pues que después de ponernos de 2-0 en el marcador, pues duele un poco más, pero como te digo, el punto hay que darle valor, seguimos líderes y eso es lo importante. Fidel también fue protagonista, él es capitán del Elche y ahora capitán manchego, fue protagonista en el partido dando la asistencia de ambos goles, sobre todo del primero. Y también nuestro invitado anoche en A Todo Gol, uno de nuestros invitados, Fidel, que reconocía que el Elche es el club de su vida y que el Elche es el mejor equipo, el que más propone y el que más domina. Por eso va camino de primera, Fidel. Lo veo con absolutamente todas las opciones porque para mí a nivel de fútbol son los mejores. Es decir, son el mejor equipo, son el equipo que más propone, el equipo que más domina los partidos y eso al final a la larga, al cabo de un año, creo que es vital, es fundamental, ¿no? Evidentemente tienen una buena ventaja con el tercer clasificado, pero todos sabemos de la igualdad que hay en esta categoría, ¿no? Creo que habrá que ir semana a semana, quedan todavía muchísimos puntos, pero bueno, ojalá dentro de unas semanas puedan disfrutar de algo que yo he podido vivir en dos ocasiones y que es maravilloso, ¿no? Que quedará para el recuerdo y que bueno, que es algo que vivirán inolvidable porque tienen una ciudad y una afición increíble detrás y que seguramente le dará ese empujón que necesiten para conseguir ese objetivo del ascenso. Un Fidel que desde luego tiene sus raíces ilicitanas, ya lo creo que sí. Y Germán Valera reconocía que, bueno, todos querrían estar en el lugar del Elche a pesar del tropiezo frente al Albacete. Yo creo que todo el mundo querría estar en nuestro lugar, pero bueno, es cierto que ahora nos vienen partidos complicados y tenemos que ir a ganarlos y conseguir más puntos de ventaja, si se puede. Bueno, hoy es martes, pero para nosotros casi como si fuera lunes, porque tenemos tertulia tras el día festivo ayer, el primer el lunes de Mona, el segundo será el próximo, el lunes siguiente. Abrimos escaparates y empezamos ya con la tertulia para analizar ese tropiezo frente al Albacete y el apasionante final de liga que nos queda. Obsesión, euforia, conexión. Dicen que podemos sentir 27 emociones a la vez, pero cuando hablamos de tu Cupra, la preocupación jamás es una de ellas. Disfruta de hasta un año de mantenimiento gratuito con tu plan Cupra Care Long Drive desde 12,70 €. Consulta condiciones en tu concesionario más cercano. Te esperamos en Cupra Serrauto, en Elche y Torrevieja y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Todo es posible cuando conduces un Kia. Hay canciones que le gustan a todo el mundo y coches que también. Como el Kia EV3, el SUV eléctrico más vendido en 2025, desde 22.550 € financiando con Banco Cetelem. A veces la gente sí se pone de acuerdo. Consulta condiciones en kia.com. Ven a Marcos Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com. ¿Quieres ser entrenador de fútbol? Food Coach 10 Formación convoca cursos intensivos de verano. Sácate el título de entrenador y técnico deportivo niveles 1, 2 y 3. En dos meses, junio y julio, cursos oficiales de la Consellería de Educación reconocidos por la Federación Española de Fútbol. Además, consigue el título académico grado medio y superior. Los cursos se imparten en la Universidad Miguel Hernández. Pagos fraccionados sin intereses. Inscríbete en foodcoach10.es. Todo el cuerpo tatuado. La Rosa Negra, tu tattoo shop de confianza. Artistas de primer nivel en todos los estilos. Tatuajes lineales 2x40 euros y todos los piercings a 20 euros. Máxima higiene, garantías y financiación a medida. En Elche, calle Albado 24 y en Alicante, calle San Vicente 46. La Rosa Negra. Nosotros ponemos la tinta, tú las historias. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Ven a la nueva sala de juego en la Plaza de las Chimeneas del Algeps, bajo la dirección de Salones Jackpot, con las últimas actualizaciones en sala. Encontrarás las novedades más actuales y una gran variedad en apuestas deportivas. En Elche, Salones Jackpot, tu mejor jugada. El próximo metro llegará en 2 minutos. ¿Y si mejor vamos en un Skoda Kamiq? ¿Pero tú no tienes un Kamiq? Ahora sí. Por ahí llega. Es el rojo. ¿Qué? ¿Te llevo? Si lo pides, lo tienes. Visita tu concesionario Skoda y llévate un Kamiq. El perfecto suburbano, ahora con entrega inmediata. Infórmate en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche, Orihuela y Elda Petrer, Serra Import. Y en Alicante, Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Rosa, ¿te apuntas a probar el mejor arroz de Santa Pola? Para eso siempre estoy dispuesta. ¿Dónde? En Restaurante Vintage, en el Club Náutico de Santa Pola, con unas vistas maravillosas al puerto marítimo. Ya verás cómo está el pescado, recién traído de la lonja. ¿Y qué hacemos todavía aquí? Restaurante Vintage. Reservas en el 966-691-629 y en restaurantevintage.es. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche y Radio Marca Elche. Por cierto, hablando, antes ha salido la cuña de Restaurante Vintage. Precisamente la plantilla del Elche, cuerpo técnico y directiva. Cabeceada, por Dios. Con Bragarnik a la cabeza. Están en Restaurante Vintage. Hoy no celebrando nada, sino son comidas que suelen hacer para juntarse, para hacer piña, y que esperemos que la del ascenso la puedan celebrar también allí, que seguro que sí, que será allí, y ojalá que no tarde mucho. Pero ya sabíamos que cualquier rival te la puede hacer, y curiosamente el que quizás menos se jugaba en mitad de tabla, el Albacete, es el que ha roto esa magnífica trayectoria de 10 victorias consecutivas en el Estadio Martínez Valero y aprieta un poco las cosas, y sobre todo con una jornada donde han perdido el Mirandés, que empieza poco a poco a desplomarse o a deshincharse. El Oviedo no pasó tampoco del empate. El Huesca perdió a manos del Racing. El Almería cayó goleado en Castellón. El Granada ha sido el gran beneficiado, que se ha metido en playoff. Pues vemos cómo esto parece una cosa de tres, Elche, Levante y Racing, para dos puestos. Porque el Elche, por ejemplo, ya le saca 8 puntos al cuarto a falta de solo 6 jornadas. Pero es cierto que Levante y Racing aprietan el acelerador, que el Elche tropezó contra el Albacete y que ahora las distancias se reducen a 4 puntos, bueno, a 1 con el Levante, pero sobre todo lo que hay que mirar es la tercera plaza, a 4 puntos del tercero, aunque el Elche sigue teniendo el as en la manga del gol average a favor. Vamos a abrir micrófonos, abrimos nuestra tertulia. José Antonio González, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. Jorge Ortega, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, un empate que no sé si, iba a decir, entraba en las quinielas, seguramente las quinielas de los ilicitanos no, pero un empate que al final no sé si hizo justicia, si entendisteis que, bueno, pues era el resultado tras los 90 minutos, o que el Elche mereció algo más. José Antonio. Yo creo que el empate en líneas generales sí puede ser justo porque fue un partido muy abierto con ocasiones muy claras para los dos equipos. A mí me gustó el Elche en la primera media hora, donde se pone 2-0. Es verdad que la primera gran ocasión del encuentro a los 30 segundos es de Cofane, el delantero del Albacete, pero a partir de ahí a mí el Elche me gustó. Salió con autoridad, generó oportunidades, se adelanta en el marcador. Como nos tiene acostumbrados, busca el segundo, lo encuentra en ese minuto 32 y a partir de ahí lo ha dicho Josan en declaraciones al club, el equipo se desconecta, también hay un factor clave y es que el Albacete enseguida a los pocos segundos se vuelve a meter en el partido con ese 2-1 y luego la verdad es que la recta final de la primera parte pues incluso te podías haber ido al descanso perdiendo porque el Albacete generó oportunidades muy claras. Yo creo que tuvimos el ejemplo el domingo de lo que es esta segunda división, que no te puedes relajar, vas ganando 2-0 en tu casa después de 10 victorias consecutivas. Yo creo que ya casi todos nos veíamos con la victoria en el bolsillo y nada más lejos de la realidad. De 15 minutos de desconexión te demuestran que aquí cualquier equipo le puede dar la vuelta a la tortilla. A partir de ahí, en la segunda mitad, siempre esperas que el Elche acabe decantando la balanza a su favor, porque lo ha demostrado en los últimos meses en el Martínez Valero y creo que fue un partido muy abierto, de mucho descontrol. El equipo generó ocasiones muy clara, la de Álvaro Núñez, también en el descuento la de Nico Castro, pero es que el Albacete también te podría haber marcado el tercero. Entonces, creo que es un punto muy valioso que ahora mismo marca la diferencia, porque gracias a este punto tú estás líder en solitario con uno de ventaja sobre el segundo, que es el Levante, y lo más importante, que son 4 de diferencia con el tercero, que es el Racing de Santander, 5 virtuales por el golaverás directo, y a partir de ahí, pues como digo, es un punto muy valioso, pero eso no quita que sea un punto que puede saber a poco, ¿no? Por todo lo que hemos comentado, racha de 10 victorias seguidas en el Martínez Valero, te pones 2-0, notas que el equipo está con mucha confianza y pese al empate siempre esperas que en la segunda parte acabe ganando el encuentro, tienes ese palo en el descuento, pero esto es lo que hay que mirarlo con perspectiva, se podría haber ganado, pero también se podría haber perdido y a partir de ahí hay que mantener la cabeza fría porque quedan 6 jornadas y todos se cambiarían a día de hoy por el Elche. Totalmente, yo creo que el punto sabe a poco, es evidente y más en casa. Cuando te agarras a que en casa lo sacas todo, pues ahora hay que hacer un esfuerzo mayor a domicilio y quedan 4 visitas y solo 2 partidos en casa. Pero bueno, esto es el fútbol y es normal también que no lo ganes todo. Jorge, ¿qué sensación te deja a ti este empate a 2? Bueno, yo creo que hablar de justicia o injusticia en el fútbol siempre es un tema bastante subjetivo. Creo que, desde mi punto de vista, creo que el Elche el domingo hizo un buen partido. Creo que incluso jugó mejor que los últimos partidos jugados en casa ante equipos como Ferrol, Tenerife, Cartagena. Yo creo que hizo incluso más méritos para llevarse a la victoria. Estoy de acuerdo con José Antonio en que el Albacete sí que tuvo en alguna ocasión el 2-3, pero yo creo que si analizamos el partido durante los 90 minutos, el que más méritos hizo para conseguir la victoria por juegos y ocasiones fue el Elche, ¿no? De hecho, yo creo que la primera media hora del Elche el pasado domingo fue de las mejores de la temporada. Incluso yo creo que fue la relajación que sufrió durante esos 2-3 minutos conjugada con algún despiste en la marca, en el primer gol a Fengruber no sale bien a la presión y Fidel mete un pase fantástico al hueco y en el segundo creo que Vigan no está lo suficientemente contundente en el forcejeo con Cofane, además del despeje fallido de Valera. Eso te hace que en 2-3 minutos te empaten un partido que habías trabajado fantásticamente, pero bueno, aún así el equipo en la segunda parte yo creo que salió concienzudo de que iba a conseguir la victoria. Es verdad que se le nota últimamente a ciertos jugadores que no tienen la frescura y la fluidez que en semanas anteriores. Yo creo que ahí está el caso de uno de los pilares del equipo, como puede ser Aleix Febas, que ha acabado sustituido tieso tanto en el partido del domingo en Albacete como el anterior en Cádiz, ambos por claramente fatiga muscular. A Fengruber, por ejemplo, que es uno de los jugadores más destacados de la temporada, aunque está a un nivel bastante alto, se le nota que tampoco está con la frescura de varias fases de la temporada donde iba totalmente sobrado, y así como esos dos ejemplos, posiblemente los más clarificadores, podríamos tener otros cuantos, ¿no? no hay que encender las alarmas, pero sí que poner un poco el ojo en que esto no está conseguido, que va a ser muy largo y que posiblemente nos va a tocar sufrir de aquí a final de temporada para conseguir el objetivo del ascenso. Para ir con preguntas concretas, ¿esto es una lucha de tres para dos plazas? Sí, hemos escuchado antes el corte de Sarabia. Sarabia no puede decirlo, evidentemente, pero yo creo que sí. Claramente es una lucha de tres equipos para las dos plazas de ascenso directo. Y lo explico. Quedan seis partidos, son 18 puntos en juego. Ahora mismo cuarto es el Oviedo con 59 puntos, quinto el Mirandés con 59. Estamos hablando de que el Oviedo tiene 8 puntos menos que el Elche, que virtualmente son 9, porque en caso de empate le tenemos ganado también el Golaveras. A mí se me hace muy difícil pensar que el Oviedo le vaya a recortar en 18 puntos, que quedan 9 al Elche. Yo eso lo veo muy difícil. Quinto es el Mirandés con 59, 8 de desventaja respecto al Elche. Yo creo que recortarle 8 puntos a día de hoy a mí no se me pasa por la cabeza. Además, un Mirandés que lleva 4 jornadas sin ganar. Por lo tanto, yo me centro solo en el tercero, que es el Racing de Santander, 63 puntos, a 5 puntos virtualmente del Elche, que sus últimas 3 victorias, curiosamente, han tenido un denominador común: Tenerife, Zaragoza y Huesca. Todas las decisiones arbitrales le han caído de su lado. Y es decir, que es un equipo que está arriba, que tiene un plantillón, pero que no está sacando los partidos con ninguna facilidad. Entonces, en cuanto esos detalles empiecen a caer en contra, vamos a ver. Estamos hablando de que el Racing le tiene que recortar 5 puntos al Elche de 18 que quedan. Yo creo que es una distancia importante, ni mucho menos definitiva, pero la ventaja la tiene el Elche. Por eso digo que hay que mantener la cabeza fría. Ahora vienen partidos muy difíciles para todos. Aquí no puedes dar por hecho nada. Hemos repasado muchas veces los calendarios y decíamos, el Mirandés es el que tiene el calendario más fácil, cuando quedaban 10 jornadas. Bueno, pues lleva 4 jornadas sin ganar. 3 derrotas y un empate. No es capaz de reencontrarse con la victoria. Entonces, mente fría, partidos muy difíciles. El Elche ha demostrado que compite en todos los partidos, en los grandes escenarios, y vamos a confiar en que el equipo lo va a sacar adelante. Jorge, ¿para ti esto es una lucha de tres para dos plazas? Coincido con José Antonio, sí. Yo, sí, porque al final si Mirandés y Oviedo te consiguieran remontar 8 puntos, que tu final de temporada sería una catástrofe. Es decir, Puede ser al Elche o puede ser al Levante. Quiero decir que aquí hablamos de tres plazas. Pero al Levante tendrían que recortarle 7. Uh-huh. Y con la dinámica que lleva el Levante también lo veo complicado. Sí que es verdad de que al final el empate de esta semana dolió más por las expectativas que se generaron durante la semana en el entorno franjiverde, y no solo a nivel de aficionados, sino también a nivel de prensa, donde nos gusta muchísimo sacar esas cuentas de, bueno, el Racing va a Huesca, tú recibes al Albacete, llevas 10 victorias seguidas, puede que nos pongamos a 8 o a 9 del ascenso, pues pum, a 4. Bienvenidos a la realidad de la Liga Hypermotion y a ponerse el mono de trabajo, porque sí que es verdad que llevamos 4 puntos de distancia, pero posiblemente en la jornada 18 o 19 el Racing, que nos llevaba 14 o 15 puntos de distancia a nosotros, pues entonces se hablaba de que solo había una plaza de ascenso porque el Racing lo teníamos lejísimos y era casi imposible. ¿Cómo le vas a recortar 14 o 15 puntos a un equipo que ha ganado 7 victorias seguidas fuera de casa? Bla, bla, bla, bla, bla, bla. No vale para nada absolutamente todo lo que has hecho, nada más que para plasmarlo objetivamente en la clasificación. Es verdad, le llevamos un punto al Levante, 4 al Racing. Esa es la realidad de los hechos, pero no me sirve de nada ni la dinámica que hemos llevado hasta ahora, ni dónde hemos jugado bien, dónde hemos jugado mal, porque es que en esta liga tenemos ejemplos de tantos años donde han pasado cosas rarísimas que yo me gustaría centrarme solo en Granada, que el entorno se centrara solo en Granada, y a partir de ahí luego miraremos Burgos, pero no hacer más cuentas, porque es que esto al final puede ser lo que hoy se diga de que según a los resultados y tal puede que no sirva para nada. Vamos a suponer que está dentro de lo posible que tú empatas o pierdes en Granada y el Racing consigue ganarle al Deportivo en casa. La semana que viene hablaremos de que estamos a 1 o 2 del tercero. Ya no lo miraremos desde el mismo punto de vista. También es verdad de que podemos estar diciendo eso y puede ser que sean 7, pero como la posibilidad de que estemos a 1 o 2 también existe, pues no me gusta lanzar las campanas al vuelo. Dicho esto, yo creo que la subjetividad del miedo es libre y cada uno puede, digamos, coger la dosis que quiera. objetivamente es verdad y soy realista de que si nos fijamos un poco en lo hecho por el Elche, está compitiendo fantásticamente y creo que tiene una plantilla amplia con jugadores que ahora deben de aportar y dar un paso adelante, como por ejemplo lo está haciendo Nico Fernández, que desde que ha empezado, pues el día del Ferrol dio la asistencia, el otro día da asistencia y gol, y puede ser un baluarte importantísimo de aquí a final de temporada. Pero de verdad que es que no sirve de nada hacer cuentas si vamos a ascender el día del Málaga, el día del Huesca, el día del Deportivo, o incluso como gente vaticinaba, se podía ascender el día del Levante, o incluso un punto servirnos a los dos. No, no y no. Granada, Granada y Granada, no hay más. Tienes toda la razón, pero aquí tenemos un programa de 45 minutos y no podemos hablar solo del Granada. Y recuerdo que el calendario para los tres equipos, aunque ya José Antonio nos ha dejado bien claro que esto de los calendarios no sirve para nada, porque el más sencillo era el del Mirandés, y mira tú la trayectoria que lleva el Mirandés desde que dijimos que tenía un gran calendario, 3 derrotas y un empate, pero el Elche tiene, ojo, un calendario a priori muy complicado, porque de los 6 partidos, 4 son fuera y 3 contra rivales directos. Granada fuera, Levante en casa y Huesca fuera. Y ojo, recibiría, pongo un poco entre comillas, al Málaga en la penúltima jornada, que hoy por hoy solo está a 3 puntos del descenso. El Levante, segundo clasificado con un punto menos que el Elche, es a priori el que mejor lo tiene porque solo tiene 2 rivales directos. Esta semana va a Oviedo, luego recibe al Tenerife y juega contra el Elche aquí. Luego le queda Albacete, Burgos y Eibar, que virtualmente están salvados. Y luego el Racing de Santander, que es el que peor lo tiene porque está a 3 de ascenso directo y a 4 del Elche, tiene un final de liga tremendo, porque ahora recibe al Deportivo de La Coruña, va a Cartagena, recibe al Oviedo, va a Almería, va a Elda y recibe al Granada. O sea que el Racing de Santander a priori es el que peor lo tiene, ya lo decíamos también, pero ahí está. Dicho esto, cada jornada puede variar, sin duda. Pero, primero, me da la sensación de que los partidos más peligrosos son contra equipos que no se juegan nada, como vimos contra el Albacete, no tienen nada que perder. Y lo vimos, yo creo que si el Albacete hubiera venido aquí como el Eldense, el Racing de Ferrol o el Cartagena, cuando se están jugando la vida, vienen más atenazados, no son tan alegres y es, en teoría, un poco más fácil de ganarles. Pero dicho esto, yo creo que ahora mismo pues hay que poner el foco solamente en el Granada. No sé en cuanto a los calendarios, si queréis hacer algún comentario de si van a influir o no. Yo creo que viendo la trayectoria del Elche es como para ser optimistas, porque lleva una regularidad extraordinaria y estamos empezando a decir que uy, que sí, que sí, que, pero es que lleva 7 últimos partidos sin derrotas, por ejemplo. A pesar de este empate, son 2 empates y 5 victorias. Lleva una regularidad desde la jornada 5 extraordinaria. Sí, es que son casi 2 meses sin perder, Paco. El Elche es líder, 7 jornadas, 5 victorias, 2 empates. Es decir, dicho de otra manera, 17 puntos de 21. La racha ahora es de 4 victorias seguidas y un empate. Este último empate ante el Albacete. 2 victorias seguidas fuera de casa, que era el talón de Aquiles, en campos complicados como Córdoba y Cádiz. Yo creo que no es el momento de ponernos nerviosos, pero sí tenemos que estar obviamente alerta porque aquí todavía no se ha decidido nada y creo que es el momento de creer y de confiar más que nunca en esta plantilla que se lo ha ganado con creces. Y como digo, el del sábado es un gran escenario, el Elche esta temporada que ha demostrado que compite bien en este tipo de escenarios, así que vamos a ver qué sucede el sábado porque el Elche seguro va a tener sus opciones de ganar el partido. Jorge, la sensación, por cierto, chapó por la afición otra vez, más de 25.000, es cierto que 2.000 del Albacete, pero bueno, 23.000 largos del Elche, espectacular. La sensación que queda cuando termina el partido, lógicamente, es de decepción, pero ¿hay preocupación o hay algo de pesimismo o entiendes que no hay motivo para ello? A ver, el entorno es verdad que podemos decir que contaba un poco con la victoria en casa del Albacete, sobre todo por las 10 anteriores que te hacían pensar que un equipo que venía prácticamente sin jugarse nada por arriba o por abajo iba a ser más sencillo, pero coincido contigo, Paco, en el hecho de que en ocasiones esos rivales son los más peligrosos, ¿no? Porque un equipo que se está jugando el descenso juega súper atenazado, con muchísimos nervios, y el que se está jugando por arriba pues prácticamente lo mismo. Dicho esto, los calendarios, el hecho del que hay equipos que, en este caso, Racing juega dentro de dos jornadas en Cartagena, el Levante recibe al Tenerife. Vamos a ver qué hacen esos equipos descendidos. Ya tenemos muchos ejemplos de equipos que ya han descendido matemáticamente y los jugadores se han soltado y han jugado mejor, incluso han conseguido victoria. El ejemplo más claro lo tenemos con el Elche el año del centenario en Primera División, donde una vez descendió fue capaz de ganarle al Atlético de Madrid aquí 1-0 jugándose la Champions, y luego fue capaz de ganar en San Mamés al Athletic 0-1 con gol de Boye. ¿Quién iba a decir que un equipo descendido en Primera División iba a ganarle al Atlético de Madrid y al Athletic, ¿no? Yo creo que es complicado, ¿no? Vamos a ver qué hacen esos equipos. El Tenerife dentro de dos semanas va al campo del Levante, esta semana recibirá al Eibar. Yo soy, me gusta mirar mucho lo que van a hacer también los rivales, y sí que me interesa que el Tenerife, por ejemplo, esta semana le gane al Eibar para que mantenga la ilusión de ir al campo del Levante con expectativas aún de permanencia, ¿no? Ellos hacen ahí sus cuentas en Tenerife. Por un artículo que leí el otro día, podían llegar a los 51 puntos máximo, 5 victorias y un empate los colocaba en 49, pues son equipos que aún tienen que decir cosas, igual que equipos de media tabla que en teoría estén salvados, como efectivamente Eibar y todos estos, Burgos y tal. Yo creo que el calendario me dice muy poco. Sí que me dice muchísimo más el aspecto físico y mental de cada uno de los equipos implicados. Yo hablo mucho del muro, del famoso muro, cuando llegan las 10 últimas jornadas. Les está pasando factura a equipos como Mirandés y Huesca, que tal vez no tengan la profundidad de banquillo que puedan tener Elche, Racing y Levante, y ahí están los resultados donde iban por delante de ti y ahora ya los ves a 7, 8 o 9 puntos incluso. Entonces yo creo que al final un poco el que sepa manejar mejor los nervios, el que sepa dosificar mejor futbolistas en estas alturas de temporada tendrá mucho ganado. Es verdad que yo no me cambio por ninguno de ellos, sobre todo por la ventaja en puntos que llevamos con el Racing, pero al final hay que jugar y no podemos dejar de competir en ningún partido, porque repito, y ya lo he dicho anteriormente, las ventajas se fuman, y cuando más cerca estén los rivales, pues más entrará el nerviosismo, más cenizos encontraremos por el camino, y seguramente pues tanto futbolistas como el entorno pues se pongan un poco nerviosos, ¿no? Al final yo creo que la plantilla debe aislarse un poco de todo lo externo a lo que ellos deben de hacer como profesionales, pero son humanos y tenemos que recordar que la presión que tienen ellos también por ascender, sobre todo cuando se ven ahí arriba, pues a alguno le dará más vértigo que a otros. La última, yo no me cambiaría, primero por puntos, pero sobre todo por fútbol, porque el Elche no da motivos, no se ve un equipo que se caiga, no se detectan flaquezas, no veo dudas. El Elche sale igual el otro día que va a salir en Granada, lo tengo claro, y eso es lo que me da confianza. Pero ¿qué partido oléis en Granada, teniendo en cuenta que el Granada se ha metido en playoff, con la experiencia que tiene Fran Escribá en segunda división? ¿Qué oléis en ese partido que puede suceder? ¿Cómo lo esperáis? Yo espero al Elche de toda la temporada, al de las grandes citas, con personalidad, que va a salir a dominar, sea cual sea el escenario y sea cual sea el rival que tenga enfrente. Vamos a ver qué hace el Granada. Pero el Granada ahora mismo es un equipo con mucha confianza. De hecho, en segunda división es ahora mismo el que mejor racha de victorias tiene. 3 victorias consecutivas. Se ha metido en playoff. Tiene, en este caso, 58 puntos. Le ha ganado Almería, Albacete y Cartagena en los últimos tiempos, y yo creo que va a ser un partido muy bonito de jugar. Y en ese sentido, un Lucas Boye que se ha entonado para esta recta final de liga, lleva 4 goles en las últimas 5 jornadas, 10 en total en todo el campeonato, y vamos a ver si está al 100% al argentino, porque leía esta mañana que en el partido ante el Cartagena sufrió una contusión en el hombro. Lo que pasa que en el Granada será por delanteros, porque ahí tienen a Stoikos, a Borja Bastón, a Son Beisman, evidentemente el mejor el Lucas Boye. Vamos a ver si está al 100% para jugar. Yo creo que sí, que va a llegar, y va a ser un partido bonito también por todos los franjiverdes que hay allí en Granada. Lucas Boye, Gonzalo Villar y el propio Fran Escribá. Con más de 500 aficionados del Elche, yo creo que serán más, porque muchos están intentando sacar su entrada a través de la web del Granada. ¿Cómo esperas tú el partido en Granada? Pues mira, yo creo que es el momento de ser valientes. sinceramente, creo que es el momento de... Pero lo lleva siendo toda la temporada, sí, ¿no? Sí, sí, pero que ahora que parece que nos estamos acercando al final y esta semana ha entrado un poquito lo que ya venimos diciendo, creo que es el momento de seguir siendo valiente. Recuerdo partidos como Almería y Oviedo fuera de casa, donde parece que vas a jugar con cierto temor por el potencial de estas plantillas y al final ha sido Almería, Oviedo y ha sido mejor que ellos, porque futbolísticamente ha sido mejor que esos dos rivales. Y yo creo que conociendo a Escribá no veo al Granada saliendo muy alegre arriba al ataque. Entonces creo que el Granada va a esperar su momento, va a jugar muy, muy junto atrás, con Boyé como referencia, porque los partidos que veo del Granada se lo buscan muchísimo para que la baje y busque la segunda jugada, sobre todo de los jugadores de banda, que son bastante rápidos. Y luego pues el Elche pues tiene que ser fiel a su estilo. Estoy convencido de que va a ser dominador e intentar minimizar los fallos, porque el Granada va a esperar su momento, va a esperar el fallo del Elche en circulación de balón y salir a la contra, porque Escribano, la verdad que no lo veo como para salir de otra manera, ¿no? Vamos a confiar de que el equipo está ajeno a todo este revuelo que hay ahora mismo en el entorno franjiverde y que va a ser capaz de plasmar su juego allí. Yo estoy seguro que si el Elche sale como salió en Oviedo y en Almería, va a tener serias opciones de ganar el sábado en Los Cármenes, porque es así y además... Recupera también Aguado, que esta semana parece que estaba un poco renqueante, entró al final. Veremos a ver si apuesta en el centro del campo por Febas y Nico Castro, o tal vez Aguado Febas y prescinde de una de las bandas, Josano Varela o Valera, para meter a Nico Fernández ahí de falso extremo, digamos, y darle la banda a Salinas. Vamos a ver qué prepara el míster, o incluso la aparición de Bambo para intentar frenar a Boyé en las jugadas que este quiera bajar de espaldas. Confiar en los futbolistas, confiar en Sarabia y no nos queda otra. Yo creo que vamos a hacer un buen partido el sábado. Pues se presenta un partido precioso entre dos aspirantes, dos ex primeras, Granada y Elche, el sábado a las 6:30 en el nuevo Los Cármenes. Feliz semana, Jorge. Gracias, igualmente. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Pues, por cierto, aprovecho para mañana recordaros que tenemos la tertulia en Teleelche del Elche Club de Fútbol. Somos de primera. Mañana miércoles a las 11 de la noche en Teleelche. Somos de primera. Que paséis una feliz tarde. Hasta mañana. En IMED Dental queremos verte sonreír. ¿Has perdido alguna o varias piezas dentales? Somos especialistas en implantología digital. Aplicamos las técnicas Olon 4 y Olon 6 para mejorar los resultados funcionales y estéticos tras la pérdida de varios dientes. Solicita una primera consulta gratuita y estudiaremos tu caso. Recuerda, ofrecemos facilidades de financiación. IMED Dental, odontología hospitalaria. Si le llamas Granlan a un coche, no solo lo haces bien, lo haces a lo grande. Con un logo eléctrico, pantalla en el parabrisas, una superautonomía eléctrica y 50.000 luces LED inteligentes. Descubre el nuevo Opel Granlan y vive a lo grande. Más info en opel.es. Opel Marcos Automoción. Todos los días Sweet Day Coffee and Drink. Tus desayunos, almuerzos, copas en Sweet Day Coffee and Drink. Y los fines de semana, Sweet Nights. El mejor tardeo y las noches más sugerentes, con reservado para grupos. Sweet Day y Sweet Nights en el centro de Elche, calle Pere Ibarra 10, Plaza Merced. Box Mecánica Reyes, siempre con el Elche Club de Fútbol. Si vas a viajar, hazlo con seguridad. En Box Mecánica Reyes, revisión de batería, niveles, frenos, carga de aire acondicionado y de los neumáticos. Y no arriesgues, si tienes las ruedas para cambiar, hazlo ya. Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, polígono Altavix, teléfono 966-600-682. ¡No! Última oportunidad para conseguir la casa de tus sueños. Hortelano e Hijos tiene a la venta última fase de Brisas de Trabalón, una moderna urbanización con las mejores calidades. Viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios, piscina, parking. Visita piso piloto e infórmate en Hortelano e Hijos, Cristóbal Sanz 40 o en hortelanohijos.es. Grupo Hortelano e Hijos. Construyendo hogares.